Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1. Vamos a leer del 1 al 18. Dice: en el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que dése testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era en la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Ustedes saben que los días miércoles estamos tratando de aprender un poco sobre lo que Juan en su evangelio escribió acerca de Jesucristo. ¿Saben que Juan tuvo tres objetivos al escribir el libro? ¿Se acuerdan? Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Segundo, para hacer una defensa del cristianismo, porque en ese tiempo los gnósticos habían cogido mucha fuerza y ellos negaban una doctrina importantísima que vimos el miércoles pasado: la encarnación. El Verbo era Dios y el Verbo se hizo carne. Los gnósticos negaban la encarnación, y muchos grupos a través de la historia han negado de alguna manera la divinidad de Cristo, o han negado la humanidad. Y esto es algo muy peligroso, porque si Jesucristo no es Dios, la muerte en la cruz no fue válida para nuestra salvación. Y si Jesucristo no fue hombre, la muerte en la cruz no fue válida para nuestra salvación. O sea, negar cualquiera de las dos posiciones es negar ¿qué? La salvación. Y también escribió su libro porque se estaba haciendo un culto alrededor de la personalidad de Juan. ¿Cómo somos los seres humanos de idólatras, no? A veces tomamos hombres y los idolatramos. Y muchos cristianos, o sea, está bien, aman a sus pastores, pero a veces llegan al exceso de idolatrarlos y de hacer todo lo que ellos dicen. Estos días han salido unas noticias chistosas, hermano. Un pastor africano que puso a su gente a comer pasto, porque eso era necesario para mantenerlos humildes. Y pasan las fotos en las noticias. Yo las vi por internet, no las vi por noticiero. Comiendo pasto. Y la gente, fácil. Y ahorita ese mismo pastor les prohibió a las mujeres ir al culto con ropa interior. No sé qué fundamento bíblico tengan, pero la gente llega a un nivel de idolatría tan terrible que todo lo que les diga su líder, eso es. Y acuérdese que nosotros, la Biblia sí nos manda a someternos a nuestros pastores, pero ¿a cuáles pastores? A los que os hablaron la palabra de Dios. Yo me someto al pastor si lo que habla es palabra de Dios, o a la hora, o sea, en fin de cuentas, al que me estoy sometiendo es a quién. A Dios. No me estoy sometiendo a los hombres. Si el pastor está hablando palabra de Dios, me someto. Y cuando yo hablo palabra de Dios, no estoy hablando de revelaciones o yo o Dios te manda a decir que venda a su casa. No, no, no, no, no, no. Es lo que dice la Biblia. ¿Ok? Entonces, con esos tres objetivos, Juan escribió su libro. Estoy haciéndoles un recorderis, ¿ok? Ya hemos avanzado del versículo 1 y hemos llegado al versículo 14. Vimos que él era Dios, vimos que él era la luz, atributos que solamente le corresponden a Dios. Jesús es divino, solo le corresponde la divinidad a Dios. Jesús es luz y la Biblia dice que Dios es luz. La Biblia dice que Dios es el creador y Juan nos muestra a Jesús como creador. Atributos que solamente le corresponden a Dios. Es imposible leer el libro de Juan y no ver la divinidad de Cristo. No verlo. Pero también Juan da testimonio de que el Verbo se hizo carne. La semana pasada quedamos en el versículo 14 y quiero que lo miremos. Y aquel Verbo fue hecho carne. ¿Se acuerdan que vimos varios textos? Isaías 7:14. Porque la Virgen misma concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y Mateo nos dice que Emmanuel es traducido Dios con nosotros. Un niño nos es nacido. Nació un niño. Dios mismo haciéndose hombre. Y quiero que miremos un versículo que no leímos la semana pasada para que lo tengan ahí en su mente, en su corazón y se lo graben. Gálatas 4:4. Otro versículo que nos confirma la encarnación. Gálatas 4:4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer bajo la ley. ¿Qué nace de una mujer? Personas. O sea que ahí muestran un versículo que nos da certeza de la encarnación. Dios se hizo hombre, el Verbo se hizo hombre, la segunda persona de la Trinidad se hizo hombre. Y en la parte que quiero enfatizar hoy es, y habitó entre nosotros. ¿Qué hizo el Verbo? Habitó entre nosotros. Sea, Jesús se hace hombre y no vivió lejos. Jesús se hizo hombre y no vivió en las montañas del Himalaya, como muchos han dicho. Jesús se hizo hombre y habitó, ¿qué? Entre nosotros. Acuérdese que el versículo 11 dice, a lo suyo vino, él vino, habitó entre nosotros, nosotros lo vimos, nosotros lo tocamos, dijo Juan, Juan capítulo, primera de Juan capítulo 1, mire por favor, él habitó entre nosotros. ¿Quién habitó entre nosotros? El Verbo hecho hombre, el Verbo se hizo carne. En otras palabras, Cristo, Cristo. habitó entre nosotros. Y Juan ya da testimonio de esto en la primera epístola de San Juan, capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Mire, hermanos, habitó entre nosotros. ¿Qué dice Juan? Lo vimos. Lo vimos. ¿Podemos ver a un espíritu? No podemos. ¿Y qué más dice? Lo tocamos. O sea que él está dando testimonio de que Cristo habitó, o el Verbo habitó entre nosotros. Si lo vimos, lo oímos, lo tocamos, estamos dando testimonio de que es verdad. Mira, hermanos, vamos a aprender algunas cosas. No sé si fue el domingo o en estos días que les estaba enseñando. Hay evidencias, hay formas para probar algo. Hay algo que se llama el método científico. ¿Qué es el método científico? En una situación controlada hacemos una prueba. Ejemplo, cogemos el jabón, lo metemos en agua y llegamos a una conclusión. La primera vez que lo metemos, el jabón no flota. ¿Qué pasa cuando usted tira un jabón al agua? Se va al fondo. Entonces llegamos a una conclusión que no flota. Pero para hacer una prueba científica tenemos que hacer eso varias veces, repetidamente, anotar, hacer análisis, y después de varias pruebas vamos a escribir una conclusión científica. Hemos comprobado científicamente que el jabón no flota. Hay una prueba científica. O sea, yo no les puedo comprobar científicamente que Jesucristo existió, porque para probar algo científicamente necesitamos hacer una prueba repetida y repetida y repetida. Entonces no se puede mostrar científicamente que Jesús vivió o que estuvo entre nosotros. Hay otras maneras, hay otro tipo de pruebas. Tenemos las pruebas históricas. Ejemplo, ¿cómo yo sé que Hitler existió? Nunca lo vi. ¿Cómo yo sé que Hitler existió? Porque hay prueba, ¿qué? Histórica. ¿Cómo yo sé que Jesucristo habitó entre nosotros? ¿Cómo yo sé que el Verbo habitó entre nosotros? Porque hay evidencia histórica. ¿Los evangelios son qué? Libros históricos. Josefo, un historiador judío del primer siglo, escribió mucho acerca de Jesús. Hay prueba histórica de que Jesús existió. Pero también hay otro tipo de pruebas, otro tipo de evidencias. Y les di este ejemplo en estos días, no me acuerdo. Asesinan a alguien. ¿Y cómo hacen los investigadores para descubrir quién fue el que lo asesinó? Hay varios tipos de pruebas. El arma, y a través del arma miran si tiene las huellas digitales. Pero hay otra manera, los testigos presenciales. Si hay testigos presenciales, esos son los que van a usar los investigadores. Y ustedes han visto que hacen un retrato hablado. Ah, vieron al asesino, y lo llevan donde expertos y los dibujan. Y los testigos presenciales son importantes para descubrir casos, para hacer pruebas. Mire, Juan está diciendo, Él habitó entre nosotros, nosotros lo tocamos, nosotros lo vimos, nosotros estuvimos con Él. Él está dando testimonio de que Él estuvo con Él. Él fue un testigo, ¿qué? Presencial. Y Él nos está dando su testimonio. Y Él dice más adelante, ¿y este testimonio es qué? Verdadero. ¿Han leído ese versículo? Mírenlo, por favor. Capítulo 21 de Juan. Versículo 24. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. ¿Se acuerdan ustedes que dice la Biblia que contra un anciano no aceptemos acusación sino con dos o tres testigos? Para que un testimonio sea verdad, necesitamos tener varios, ¿qué? Testigos. ¿Ustedes se acuerdan el adagio popular que dice, una sola golondrina no hace llover o no hace verano? Y en la ley es igual, un solo testigo, no, listo, fue testigo, pero es uno solo. Para poder comprobar que algo es verdad, tiene que haber mínimo dos o tres testigos, y aún eso dice la Biblia. ¿Cuántas personas escribieron acerca de Jesús? ¿Cuántas personas dieron testimonio de que Él habitó entre nosotros? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Los evangelios son relatos históricos y ellos dan testimonio. Y si hay dos o tres testigos, nosotros tenemos que saber que ese testimonio es verdadero. La Biblia nos da una certeza. El Verbo que se hizo carne habitó entre nosotros. Y ellos dijeron, vimos su gloria. Nosotros vimos su gloria. Les estamos hablando con autoridad. No es algo que nos contaron. Es algo que nosotros vimos con nuestros propios ojos. Este testimonio es verdadero. Yo puedo creerlo porque la Biblia da testimonio. Yo puedo creerlo porque Dios usó a los apóstoles para dar testimonio de esta verdad. Podían venir los gnósticos y decir, no es verdad, Él no se hizo hombre. Pero había muchos testigos que lo tocaron. Había muchos testigos que lo vieron. Había muchos testigos que lo palparon, que lo escucharon. ¿Nosotros vimos qué? Su gloria. Miremos el testimonio de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. No, segunda de Pedro, por favor. ¿Qué dice la Escritura? Desde el versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Claro, venida de nuestro Señor Jesucristo. Siguiendo cuentos, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Nosotros estuvimos con Él, nosotros vimos su gloria. Podemos dar testimonio de que Él estuvo aquí. Él habitó entre nosotros. Porque el cuento que estaba rondando era que Él no se había hecho hombre. El cuento que estaba rondando es que Él no había habitado entre nosotros, que Él era como una aparición, y Él no fue una aparición, Él fue una realidad. Y nosotros lo amamos sin haberlo visto. Creemos en Él sin haberlo visto, pero nosotros hemos creído a los que han dado testimonio de Él. Eso dice la Escritura. Miren un momentico, primera de Pedro capítulo 1. Versículo 7. Primera de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. A quien amáis sin haberle visto, a quien creyendo, nosotros hemos creído. ¿Y por qué hemos creído? Por el testimonio que han dado los apóstoles en las Escrituras. O sea, nosotros, aunque no lo vimos, creemos. Porque ese testimonio que está escrito es verdadero. Nosotros sabemos que Él habitó entre nosotros. Y nosotros vimos su gloria, dijeron los apóstoles. Nosotros lo tocamos, lo palpamos. Quiero hacerles una pregunta. ¿Será que estos apóstoles estaban como locos para haberse inventado todo esto? Del nacimiento de Cristo, de su crecimiento, de su muerte en la cruz, de su resurrección, de su partida al cielo, de su pronta venida en gloria. Ellos estaban dando testimonio de todo lo que Dios les reveló acerca de su Hijo. Miremos el versículo 15, por favor. Bueno, el versículo 14 dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Quiero que miremos algunos versículos que nos revelan la gloria de Cristo. Cuando decimos la gloria, estamos hablando de su divinidad. Aunque se hizo carne, aunque habitó entre nosotros, nosotros también reconocimos que Él era Dios. Miren por favor, Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Del 1 al 3 vamos a leer. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y el versículo 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria. ¿Jesucristo es qué? El resplandor de la gloria de Dios. Cuando se refiere a la gloria del Hijo, estamos hablando de su divinidad. Y Él es la misma o el mismo resplandor de la gloria del Padre. Y Él es la imagen misma de su sustancia. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y además el que efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, el que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Habla de la gloria de Cristo, de la gloria del Hijo. Y Él es la misma gloria de ¿quién? Del Padre. La misma gloria. Miren por favor, 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4. Versículo 4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Dice así o no? ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Nosotros vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Él se hizo hombre, pero Él es la misma gloria de Dios. Él es Dios mismo, esa gloria la vimos. Nosotros vimos que aunque era hombre, ¿era qué? Dios. Acuérdese, Hebreos, siendo la gloria misma de su sustancia. Y aquí dice, la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La gloria de Cristo. Ellos reconocieron que aunque fue hombre, ¿era qué? Dios. El Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Ese versículo sí lo hemos visto bastante estos días, tanto los domingos como los miércoles. Versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Acuérdese lo que vimos el domingo. Cuando hablamos del primogénito de toda la creación, no estamos hablando del primer ser creado. Estamos hablando de que en Él se originaron todas las cosas. Versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, de las que hay en los cielos, de las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsiste. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Versículo 9 del capítulo 2, del mismo Colosenses, por favor. ¿Cuál plenitud? ¿Cuál plenitud habitó en Cristo? ¿Cuál plenitud habitó en Jesús? Porque en Él habita corporalmente, en un cuerpo humano, toda la plenitud de la deidad. O sea, en una persona que ella, Jesús, habitaba ¿qué? Toda la plenitud de la divinidad. Esa fue la gloria que vieron los apóstoles. Esa fue la gloria que ellos reconocieron. Ellos reconocieron que Él era el Santo. Ellos reconocieron que Jesús era el Todopoderoso. Ellos reconocieron que Él era el Omnisciente. No pasaron desapercibidos. ¿Se acuerdan cuando Jesús resucitó y se le apareció a los apóstoles y Pedro lo había negado? Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Y después le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Y él dijo, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Y la tercera vez le preguntó, Pedro, ¿me amas más que esto? Y Pedro se entristeció de que le hubiera qué dicho la tercera vez, me ama. Y él dijo, he aquí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Hermano, para uno decir tú lo sabes todo, ¿quién es el único que sabe todo? Pero estaba en un cuerpo, era una persona, podríamos decir que físicamente era como nosotros, pero ellos reconocieron que en ese cuerpo, que en esa persona habitaba totalmente la plenitud de la deidad. Él era 100% Dios, era 100% hombre. Nosotros vimos su gloria, gloria como la del unigénito. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Estaba en Colosenses, allá atrásito queda Filipenses. Filipenses capítulo 2. Versículo 5. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. ¿Jesús qué forma tenía? Forma de Dios. Y era igual a Dios, dice. No escatimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Encarnación. El verbo se hizo carne. El que era Dios se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él se hizo hombre, pero ¿era qué? Dios. Hago una pregunta, ¿dejó de ser Dios? Porque listo, el verbo se hizo carne, pero nosotros vimos su gloria. Aunque se hizo hombre, no dejó de ser Dios. Ese es el mensaje que nos está diciendo Juan. ¿El verbo qué era? En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. El verbo se hace carne, nosotros vimos su gloria. Aunque se hizo hombre y habitó entre nosotros, él siguió siendo Dios. ¿Filipenses lo dice claro? Siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Vamos a leerlo desde el 1 para que usted pueda captar la idea de lo que Pablo está diciendo. Verdad digo en Cristo, no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué? Porque deseo yo mismo ser maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo. De los israelitas son los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Cristo. O sea que Cristo se hizo ¿qué? Carne. Pero ¿qué sigue diciendo? Cristo que se hizo carne, ¿qué es? El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. O sea, no nos podemos equivocar, porque muchos piensan que Él se despojó de su divinidad. No, Él no se despojó de su divinidad, se vistió de humanidad, que fue otra cosa. Y en la persona de Cristo, 100% hombre, 100% Dios. Esa es la verdad que está enseñando Juan. Es importante esto, claro. ¿Quién había pecado contra Dios? El hombre. ¿Quién tenía que pagar a Dios por sus pecados? El hombre. Por eso Jesús hace hombre. Pero para que alguien nos pudiese redimir, tenía que ser perfecto. ¿Y quién es el único perfecto? Dios. Tengo aquí un escrito, escrito por un pastor puritano de hace muchos años llamado John Owen. Y quiero leerles un pedazo de esto. Dice: la gloria de la doble naturaleza de Cristo en una sola persona es tan grande que el mundo incrédulo no puede ver la luz y la hermosura que brillan en ella. Hoy en día muchos niegan la verdad de Jesucristo es tanto hijo de Dios como hijo de hombre, pero esta es la gloria la cual los ángeles anhelan mirar. Satanás en su orgullo se levantó contra el Dios del cielo y entonces trató de destruir a los seres humanos en la tierra, quienes fueron creadas a la imagen de Dios. En su gran sabiduría, Dios unió ambas naturalezas, la humana y la divina, contra las cuales Satanás había pecado. Cristo, el Dios hombre, triunfó sobre Satanás mediante su muerte en la cruz. Aquí está el fundamento de la iglesia. En la creación, Dios cuelga la tierra sobre nada. Job 26:7. Pero Él fundó su iglesia sobre la roca inamovible. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este glorioso hecho es referido por Isaías, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el principado sobre su hombre, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Como el fuego ardía en la zarza que Moisés vio, así la plenitud de la divinidad moraba en el cuerpo de Cristo, quien fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. El fuego eterno de la naturaleza divina estaba en la zarza de la fragilidad humana. Sin embargo, la naturaleza humana no fue consumida. Entonces podemos ver la gracia del que habitó en el arbusto o en la zarza. Deuteronomio 33:16. Como se le dijo a Moisés que quitara sus pies, así nosotros debemos echar a un lado todas las imaginaciones y deseos que provienen de nuestra naturaleza caída, a fin de que por medio de la fe lleguemos a ver la gloria de Cristo. No es mi propósito, dice John Owen, dar una explicación o confirmación de la verdad gloriosa de las dos naturalezas, la divina o la humana, unidas en la persona de Cristo. Mi deseo ahora es el de estimular las mentes de los creyentes a una contemplación de la gloria de Cristo en su santo misterio de la constitución de su persona, es decir, como Dios y hombre en uno. Espero que lo siguiente nos anime a buscar a Dios en espíritu de sabiduría y revelación para abrir los ojos de nuestro entendimiento. Hermanos, mire, Cristo, aunque se hizo hombre, no dejó de ser Dios. Aunque es Dios, no quiere decir que no es hombre. Por eso, ¿se acuerda un texto que leímos la semana pasada en 2 de Timoteo, por favor? Dios en su gran sabiduría, dijo John Owen, hundió las dos naturalezas para redimirnos. No creer esta verdad de la humanidad y de la divinidad de Cristo en uno, no creer en la salvación. Si hay algo que han atacado los herejes a través de la historia, fue eso. Los testigos de Jehová no pueden ver que Jesucristo es Dios. Niegan totalmente la divinidad de Cristo. Los gnósticos no pudieron ver su humanidad y negaron totalmente ¿qué? Su divinidad. Perdón, su encarnación. Entonces siempre ha habido problemas, hermano. Siempre. Y como dice un pastor también de hace unos años llamado Juan Magni, que los herejes si algo atacan es la autoridad de las escrituras y a la persona de Cristo. Ellos saben que si destruyen ese fundamento van a condenar a muchas personas al infierno, hermano. Le dije segunda Timoteo. Es primera de Timoteo, perdón, 2:4. 2:4. Dice, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. O sea, Pablo nos enseña en Romanos, él vino por la carne de los patriarcas, pero él es Dios sobre todas las cosas. Y él es mediador entre Dios y nosotros, Jesucristo hombre, Dios y hombre. El verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito. La verdad, aunque se hizo carne, no dejó de ser Dios. Y aunque nunca dejó de ser Dios, es que fue hombre, sí se hizo hombre. Es una verdad inseparable. Que Dios nos ayude a entender esto, hermanos. Si Dios nos ayuda a entender esto, nosotros vamos a decir, wow. ¿Se acuerda lo que yo les decía? Que hay algunos que niegan el poder de la cruz y dicen que Jesús tuvo que ir al infierno a pagar por nosotros nuestras culpas. Porque si hubiera sido suficiente la muerte en la cruz, cualquiera de los dos ladrones nos hubiera salvado. ¡Qué error tan terrible! Es que estos dos eran ladrones. Pero uno de los dos, ¿qué dijo acerca de Jesús? ¿Se acuerda cuando uno lo estaba blasfemando y le dijo, si eres el Cristo, haz que descendamos de aquí? Y le dice el otro, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Aquel hombre de la cruz, ¿cómo reconoció a Jesús? ¿Quién estaba muriendo en la cruz? ¿Ni aún temes tú a Dios? Aunque se hizo hombre, ¿quién estaba en la cruz? Dios. Ese es el gran amor. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El verbo se hizo carne. Nosotros vimos su gloria. Aunque habitó con nosotros, vimos su gloria. Aunque se hizo hombre, vimos su gloria. Ustedes no lo han visto, dijo Pedro, pero lo aman y creen en él y van a obtener el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Si hemos creído lo correcto, el fin de nuestra fe, ¿qué será? La salvación de nuestras almas. Hermano, el que no cree, más adelante dice, el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. No es el que dice yo creo en Jesús, hay gente que cree en Jesús, pero no creen que Él es Dios. Hay gente que cree en Jesús, pero no cree en su obra de salvación. O sea, cuando nosotros decimos creemos en Cristo, es creemos en todo lo que la Biblia dice acerca de Él. Creemos en su encarnación, creemos en su crucifixión, creemos en su resurrección, creemos en su glorificación y creemos en su pronto regreso. Amén. Y creyendo estas cosas, ¿qué dice la Biblia? Sois salvos. Sois salvos. Hermano, estamos hablando de salvación. Estamos hablando de que la encarnación de Cristo es fundamento de nuestra salvación. Negar es eso, es negar toda la redención. Él es Dios, pero Él es hombre. Amén. Padre, gracias te damos en esta noche por enseñarnos las Escrituras, Señor. Gracias por este gran misterio. Como dijo Pablo a Timoteo en su primera carta en el capítulo 3, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Grande es este misterio, Señor. Padre, el misterio de la glorificación, el misterio de la encarnación, es un misterio muy grande para nosotros. Tal vez es muy difícil de explicar, pero es glorioso para creer, oh Rey de Gloria. Es fundamento para nuestra salvación y nadie puede poner otro fundamento, Señor, el cual es Cristo. El fundamento de la iglesia es Cristo, Señor. Y nosotros seguiremos predicando a Cristo y a este crucificado, Rey de Gloria. Guarda nuestras almas. Guarda nuestras almas de desviarnos, oh Rey de Gloria. Que solo creamos en aquel que vino a este mundo, que se hizo hombre, el cual era en forma de Dios. Y no escatimó el ser igual a Dios, sino que se hizo en la condición de siervo semejante a los hombres. Padre, gracias por esta verdad que hoy nos revelas. Gracias en esta verdad que hoy confirmas en nuestro corazón, Dios mío. Permite que esto nos ayude a crecer. Permite que esto nos ayude a firmar nuestra fe en Cristo. Y que nosotros veamos ese grande amor que nos dio el Padre a través de su Hijo Jesucristo. Y que nosotros le alabemos y nosotros le bendigamos con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.